Bueno, pues amigos, es tiempo de información y para nosotros es un placer comunicar ahora mismo con la ciudad condal. Allí tenemos el placer de saludar al abogado y periodista número uno de la lista europea de Ciudadanos, don Javier Nar. Querido Javier Nar, bienvenido a este tiempo de radio. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle, evidentemente, esos minutos de su tiempo en estas maratoneadas jornadas preelectorales. El 25 de mayo todos los españoles tenemos una cita con las urnas, las elecciones europeas, donde vamos a configurar el mapa político europeo. Todos sabemos que estos comicios llegan en un complicado momento dibujado en mil factores. La primera pregunta que quiero decirle es ¿qué nos jugamos el próximo día 25? Nos jugamos lo más importante de nuestras vidas en política, en vida. El Parlamento Europeo es las tres cuartas partes de toda la normativa, de toda la legislación española. El índice, en el nivel de prioridades, el Parlamento es el número uno, el Parlamento Europeo, el Parlamento de España es el número dos, porque tiene una iniciativa de legislación en el 25% y en el resto lo que hace es pasar las normas europeas a normativa española, y no que digamos ya los parlamentos autonómicos, que es el nivel 3. Lo que no se termina de entender es la falta de conciencia que tiene la ciudadanía respecto a lo más importante de sus vidas, que es el Parlamento Europeo. Y yo le diría a la ciudadanía, miren ustedes, si ustedes no se preocupan por el Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo se va a ocupar de ustedes, porque es el que les va a legislar. Por lo tanto, tomen la iniciativa de ser activos en esa elección del Parlamento Europeo, porque encogerse de hombros no sirve de nada, primero porque es la parte esencial de nuestro mundo, y en segundo lugar, porque van a ser víctimas de lo que se haga ya, si ustedes no hacen nada por poner a la gente que ustedes quieran. Evidentemente, somos parte de la historia y nosotros con ella. Javier, mire, en este mismo tiempo de radio tuvimos el placer de poder entrevistar al profesor don Gonzalo Abadía, el que, como usted bien sabe, firmó en su momento la archiconocida teoría de la crisis ninja, en el que se nos dibujaba una especie de Europa a dos tiempos, una rica y otra pobre. En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Pues que sí es cierto, pero hay otra cosa que también es cierta. Mira, desde los años 80, 90, hay un fenómeno inverso a lo producido desde los años 50. Desde los años 50 a los 80 se produce una distribución de la riqueza cada vez más amplia respecto a lo que es el trabajo. Las rentas del trabajo cada vez son más importantes respecto a las rentas del capital, a las rentas de los rendimientos. Ha habido un parón, pero desde hace 15 años, 20 años, hay un proceso aceleradísimo en virtud del cual se crece mucho más rápidamente en los beneficios en la parte alta de la sociedad, te estoy hablando del 5, 10%, 1%, que respecto al propio crecimiento de la sociedad. O sea, tenemos un ritmo de crecimiento de la riqueza corto y una acumulación muy grande. Esto significa que, por ejemplo, estamos hablando de que en España el 1% de la sociedad dispone del 10% de la riqueza. Se está destruyendo las clases medias. Estamos en una sociedad de exclusión donde hay muchísimas personas, y hay que decirlo claramente que con este sistema así será, ni encuentran trabajo ni lo van a encontrar nunca. Esto, que es muy duro de decir, muy duro, se corresponde con la realidad de un sistema socioeconómico, que es un sistema que está absolutamente podrido y que se corresponde a una economía especulativa y no a una economía productiva. No se trata de cambiar la sociedad de libre mercado en la que yo creo, porque es la sociedad más libre y es también la sociedad más eficaz. Si se domestica lo que es la codicia de la economía especulativa, de la economía fundamentada en rendimientos a corto plazo, que está destruyendo la propia economía productiva, la economía de todos, el mercado de todos. Al final hay una constricción y te darás cuenta de que no se ha cambiado en absoluto los niveles de consumo de lujo. Por ejemplo, los representantes de coches de lujo venden exactamente lo mismo que vendían hace 20, 30 años. No han tenido crisis, muy corta. En cambio, los vendedores de vehículos utilitarios han tenido un derrumbe. Te pongo vehículos por ponerte un ejemplo. El consumo de lujo no tiene problema. El que tiene problemas es el de abajo, porque progresivamente se va acumulando la riqueza en el punto más alto de la sociedad. Y esto es dos cosas: profundamente injusto y un disparate económico. Porque la sociedad de libre mercado funciona si hay mercado. y hay mercados y hay compradores. Y hay compradores si pueden comprar, y pueden comprar si tienen dinero, y tienen dinero si hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay posibilidad de que puedan participar en el mercado. Entonces, esta ceguera en la que vivimos, que es una economía, yo diría, de casino, es un disparate. A eso podemos llamarlo, sin duda alguna, señor Nar, podemos llamarlo una sociedad absolutamente desfragmentada. Le decía al comienzo de esta entrevista que llegan estos comicios en unos momentos complicados, ¿no? Abierto en muchos frentes. Tengo dos preguntas más antes de agradecer su tiempo. Mire, ¿por qué nos da la impresión, los ciudadanos a pie de calle, de que Europa está lejos y pase lo que pase en los próximos comicios, poco o nada puede cambiar en nuestra sociedad, en nuestro día a día, frente a los grandes pilares que aparentemente mandan, o así por lo menos se nos dicen, como la señora Melquidima? Frente a ese tótem, ¿cuál sería su receta? ¿Cuál sería su consejo a la ciudadanía? Vamos a ver, si los partidos políticos envían a Bruselas sus políticos ya amortizados o amortizables, y lo que les dan es un retiro de lujo, ¿cómo diablos van a movilizar, yo te diría, un sentimiento, un interés? Si además tampoco explican nada. Se van a Bruselas, hacen lo que hacen, que a veces es bueno y a veces no tanto, no se trata de diabolizarlos. Realmente en Europa se ha avanzado muchísimo, tenemos una Europa muy insatisfactoria, pero extraordinariamente importante respecto a lo que había antes, que no había nada. Pero aquí no cuentan nada, aquí no movilizan nada, aquí no explican nada, son sencillamente burócratas de la política. Y no se trata de convertirse en políticos de meeting y de grandes expresiones, sencillamente es informar. Mira, una de las cosas que, si salimos diputados, y yo estoy seguro que seremos dos, no uno, dos, las encuestas nos están dando ahora ya dos, es crear un sistema de comunicación directa entre nosotros y la ciudadanía, y periódicamente ir visitando las regiones de España para escuchar lo que los ciudadanos quieren y explicar lo que se está haciendo. Si no hay comunicación, ¿cómo diablos vamos a movilizar el interés y sobre todo el conocimiento de lo que se está haciendo, que significa, por tanto, vincularte a esa idea, que no es una bella idea, es una necesidad, y además es las tres cuartas partes de nuestra vida, ni más ni menos? Bueno, pues tan solo un último apunte, agradeciendo su tiempo y haciendo precisamente lectura, ¿no? Lejos de ese bipartidismo, en la gráfica, los medios de comunicación, también tenemos que apuntar directamente a que Ciudadanos ha crecido y crece en todos los rincones de nuestro país. Pongo como buen ejemplo el viernes 23 en Antequera, hacen un coloquio de Ciudadanos en una cena, donde van a hablar precisamente de todos los asuntos y cuestiones que a todos nos preocupa y a todos nos interesa. En ese sentido, don Javier Nar, ¿se siente usted optimista? Mire, yo me siento realista. Yo siempre pienso que los partidos se juegan hasta el minuto 90 o con la prórroga, si la hay, y que hasta el rabo todo es toro. Así que yo lo que observo es con sorpresa positiva, es una reacción en la ciudadanía absolutamente descomunal, muy importante, y esto lo perciben también los partidos con los que uno tiene relación y tiene amistad personal, que me explican, oye Javier, que no imaginábamos que tuvierais tantísimo impacto, mira las encuestas lo que están diciendo, las nuestras, quiero decir las de ellos, que son encuestas internas. Las encuestas es interesante porque te dan una valoración. Nosotros empezamos sobre el punto 1 y pico. En este momento estamos ya en el 2,9, según las encuestas, lo que nos están dando, y seguimos subiendo. En cuanto pasemos del 3 poco, ya tenemos los diputados. Así que, certero y absolutamente de acuerdo, estoy seguro que tendremos dos. Querido Javier Nar, en cualquier caso estará usted de acuerdo conmigo que el próximo día 25 de mayo, pase lo que pase, sin duda alguna se empezará a escribir una muy necesaria historia nueva de nuestra identidad europea. A todos le exigimos, por favor, que defiendan lo que hoy es de absoluta necesidad. Querido Javier Nar, recibe este fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por ese tiempo de radio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo.